Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al aire de este programa Literatura en Ondas, que se transmite por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ustedes la pueden ubicar en el Facebook como Radio Urbana y en la página web como laurbanaradio.com. Si ustedes quisieran llamarnos o preguntarnos algo, pueden igual utilizar el teléfono que es el 2220-0133. Mi nombre es Cristóbal Pacheco. Estamos iniciando esta cadena, esperamos, de muchos programas sobre libros, de lo que realmente nos apasiona. La idea de hacer este programa fue enaltecer más al libro acá en Guatemala. Últimamente las cosas como que van mejor para la producción, para la difusión, para el deseo de hacer cosas de poesía, de cuento, de novela. Hay más concursos literarios, ferias de libro, ya vemos por donde quiera, se puede decir por donde quiera, porque en los departamentos Quetzaltenango, La Antigua, incluso en la costa, hay ferias de libros. Qué bueno para la cultura de este país. El motivo de hacer este tipo de programas es básicamente para darle un lugar al libro, enaltecerlo, aunque tenemos una tasa de lectura mínima en este país, pero prácticamente esta es la época en que más se produce, según lo veo yo en la librería Casa del Libro. Las ediciones de autor son bastantes, son muchas. Yo calculo que lo que vamos de año he recibido en la librería unas, qué sé yo, unos 25 libros. Hay semanas que se presentan hasta dos, tres libros el mismo día. Es que es una cosa que nunca habíamos visto de todo el camino que yo he recorrido en esto del negocio de los libros. Hoy tenemos el tema que decidimos elegir para iniciar esta cadena de programas fue la literatura guatemalteca contemporánea. Para esto hemos invitado a dos personajes, amigos, conocidos desde hace tiempo, que fueron de los locos que se lanzaron a crear una editorial, pienso yo, una de las más prestigiosas actualmente acá en Guatemala. Los temas que regularmente publican son temas muy de autores muy jóvenes, poesía, cuento, aunque últimamente se han dado a la tarea de recopilar libros que se pueden decir clásicos, como el último libro de Guzmán Bokler, que se llama Donde mueven las conciencias, un libro clave que había que tener en los estantes de las librerías para que la gente consultara sobre temas sociales y políticos de Guatemala. Luis Méndez, voy a hablar por él, recuerdo cuando lo conocí muy joven allá en la cúpula, me recuerdo del primer libro que nos llevó, que no recuerdo el título del poemario. Yo tampoco. No se acuerda, dice, porque regularmente me ha sucedido que con muchos poetas que a lo largo de venderle los libros, cuando aparecen ejemplares muy de los primeros que ellos han publicado, se resisten a comentar sobre los libros porque dicen que pues hasta les da vergüenza, ¿verdad? Como les decía, ellos son los fundadores de Catafixia Editorial. Una editorial, le quiero preguntar a Carmen, ¿en qué año fue que se fundó? ¿Qué tal, Chito? Gracias por la invitación. Estamos recontentos no solo de estar aquí, sino de empezar este camino con ustedes, de dar el banderazo de salida, que sea el primero de un montonón. Pues la editorial se funda, bueno, los primeros libros se publican en febrero de 2010, pero la idea venía de octubre de 2009. Y en ese momento, digamos, empezamos a maquinar toda esta cuestión que pues nos tiene aquí a la fecha, ¿verdad? Con más de 80 libros publicados, enfocados en la poesía contemporánea, en voces jóvenes, sí, también en voces esenciales de la poesía viva de Latinoamérica, que la definan como tal, como poesía latinoamericana. Y también de un tiempo para acá, la apuesta que hemos hecho con mucha fe es en memoriales, que son textos para entendernos, ¿verdad? Como nación, como país, nuestra historia, nuestro esqueleto, ¿verdad? Eso. Claro, sí, es que eso de producir libros aquí en Guatemala no es tan fácil, se puede decir, sobre todo por como dicen los comerciantes, para recuperar costos de los libros, a veces ni se recuperan, ¿verdad? Y uno con todo el ánimo y todo el amor de producir algo. Este programa básicamente se va a enfocar en un libro que considero yo que es el último que se ha producido sobre... Es una recopilación de lo que se estaba haciendo hasta el año 2013 en cuestiones de poesía, teatro, periodismo, cuento, ensayo y cuestiones femeninas de literatura feminista. ¿Cómo fue prácticamente la formación de este libro, Luis? Pues fíjese, Chito, que en realidad El Futuro empezó ayer. Ha sido uno de los proyectos probablemente más ambiciosos que hemos desarrollado en estos años. Empezó de una manera relativamente fortuita, que siempre agradecimos mucho que todo confluyera en el momento adecuado, en el espacio adecuado. Fue producido por UNESCO Guatemala y por Catafixia Editorial en asociación, y eso nos permitió pues contar con una base interesante para poder hacer un tiraje amplio, para poder dedicarnos, Carmen y yo, a hacer una lectura profunda que duró por lo menos un año probablemente, para poder tener un panorama fresco de lo que estaba pasando hasta el 2011. Durante todo el 2011 y parte del 2012 pasamos produciendo este libro. Eso implicó leer yo no sé cuántos textos. La idea era montar un panorama lo más amplio posible de las escrituras contemporáneas en el país. Eso implicaba una sección de narrativa, una de poesía, una de teatro, como usted dijo, una, y sobre todo lo más importante, creo yo, era, aparte de reunir la obra que se había publicado entre 1996 y el 2011, que era un ciclo de 15 años el que queríamos mapear, en el mismo proceso se nos ocurrió solicitar una serie de ensayos a una gran cantidad de personas que nos arrojaran luz sobre ese momento de la literatura y de la historia del país. Y entonces el libro no solo es únicamente la compilación de obra literaria escrita en esos 15 años, sino una lectura polifónica de un montón de voces. Creo que son como unos 12 ensayos más o menos de distintos temas, desde distintas disciplinas que acompañan esa obra literaria. Entonces la idea era como que ese panorama fuera lo más abierto posible, lo más colaborativo posible también. Finalmente serán como unos, no sé, 40 autores los que están seleccionados ahí, y acompañados por esos ensayos, que son como 12 o un poco más. Yo creo que para ese momento, el libro se presentó en 2013, probablemente era uno de los esfuerzos de recopilación pues más extensos y más profundos que se habían hecho sobre lo que estaba pasando en la literatura del país. Sí, es, creo yo, un aporte muy importante para la literatura. El libro está agotado, me parece, ya no hay más por vender ni por distribuir, pero parece que se van a animar a hacerlo de nuevo, ya más contemporáneo, ¿eh? Sí, lo que hemos entendido con El Futuro Empezó Ayer es que este libro es un libro sin fin, ¿verdad? Un libro que no se acaba. ¿Por qué? Pues porque para el momento en que se publica esta antología, que fue, bueno, nosotros, el marco es del 96 a 2011. Lo presentamos en febrero de 2013 y ya no estaba incluido un montón de gente que había publicado en ese tiempo. Y bueno, pues es un reflejo continuo de lo que es la literatura en Guatemala. O sea, este libro no se puede terminar. Se termina este tiraje y tenemos que continuar y tenemos que pensar en hacer más versiones del mismo, ¿verdad? O sea, lo bueno es que el nombre nos ayuda, ¿verdad? El futuro empezó ayer. Esto es una cosa así como que no se agarra, ¿verdad? O sea, como que es escurridiza, que no podemos enmarcar en el tiempo. Es la literatura del país, está viva, pues. Entonces, tenemos que continuar con el proyecto. Y este año, justamente, empezamos a calentar motores para hacer la nueva edición. Esperamos que para publicarse en el 2018. Ahora se va a llamar El Futuro Empezó Antier. Qué bueno, ¿no? Algo que se les admira a ustedes, porque además, si uno se mete a libros es porque les gustan los libros. Es como decía mi abuela, el carnicero que yo tenía amaba vender carne. Entonces, nosotros tres, pongamos, yo también me incluyo en eso del amor a los libros, pero les cuento que ellos, además de tener una bonita editorial, el diseño carátulas es muy, las cuidan mucho, hacen un cuidado muy especial. La colección de poesía, Carmen, ya no la van a hacer ni va a continuar porque ya se terminó ese proyecto. Nosotros, nuestro proyecto vital es publicar poesía, ¿verdad? Eso es lo que nos mantiene acá. Lo que pasa es que hicimos dos colecciones que se llamaban Latina y La Maya, de libros chiquititos, que fue curada visualmente por Alejandro Marré. Él diseñó una buena cantidad de portadas, pero también invitó a una gran cantidad de gente a participar en el diseño de portadas. Esa fue nuestra primera época, que cerramos en 2012. Latina era de poetas contemporáneos de toda Latinoamérica, y la Maya era pues la guatemalteca, ¿verdad? Eso lo cerramos porque era como un modelo con el que habíamos empezado, pero digamos que se agotó. No queríamos que cansara, ¿verdad? Eran cuatro libros cada cierto tiempo, dos guatemaltecos, dos extranjeros. Y luego de eso empezamos una nueva forma de publicar poesía, que son nuestras colecciones Tzacol y Vitol. Ahí las divisiones son otras, digamos. O sea, hay una de creadores contemporáneos. Los libros ya crecieron, ¿verdad? Ya son otros formatos. Y esa es la colección Vitol, la de contemporáneos de Latinoamérica, de Hispanoamérica, porque ahí ya nos atrevimos a publicar españoles. Quisimos visibilizarlos a ellos de este lado, porque en realidad no. Les vamos a hacer favor de que los lean por aquí. Y la otra es Tzacol, que es de creadores, importantes de la poesía en español, ¿verdad? Donde está Zurita, Coser, de Guatemala está Morales Santos, Nájera, Gamoneda, uh-huh, Enrique Verástegui, Isabel de Los Ángeles. Claro. Entonces, digamos que esas son nuestras grandes... Tzacol es como nuestra colección, como no quiero decir que la más querida, porque todas son queridas, pero si algo aspirábamos era, por ejemplo, a tener esas letras muy cerca, ¿verdad? A las que le agradecemos tanto y que debemos tener más cerca para los creadores que no dejan de aparecer, afortunadamente. Claro, qué importante. Sí, la colección de Gamoneda es, ¿cómo es que se llama? La Vitol. Tzacol. Esa colección es bonita, es además del diseño de Álvaro Sánchez, es el que hace el... Ahí tenemos diseños de Álvaro Sánchez y de Paula Morales, y ya también empezamos como a meter más gente, está Franco Arocha. Ahorita la portada que viene es de Odiseo del Silencio, se hace llamar, ¿cómo es? Mario López. Pérez. Uh-huh, pero es Odiseo del Silencio, él es ya contaron algo, entonces. Ajá. Sí. sí, la verdad es que... Yo lo que, pongamos, de lo que vengo de vender libros, que son 30 años, cumplo cabal ahorita en mayo, he visto el evolucionar de ciertos poetas, de ciertos personajes, pero ya no, en esta época ya no veo que produzcan, ¿verdad? Ya no se ve, vamos a dejar esta pregunta. ¿Ustedes creen que se van quedando? Claro, surgen otros, ¿verdad? Vamos a dejar esta pregunta para el siguiente segmento. Pues ahorita viene la música. Siempre sintonícenos en Radio Urbana, en el Facebook y en laurbanaradio.com. Regresamos entonces. Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas, dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana, y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó traía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el traje de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. El archivo, un semáforo rojo, una mochila, un peullón y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro de tu corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los besos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. Bueno, estamos acá en Literatura en Ondas, hablando sobre literatura contemporánea guatemalteca. Hoy tenemos invitados a Carmen Lucía Alvarado y Luis Méndez Salinas, fundadores de la editorial Catafixia. Yo he traído un libro que, porque aparte de que ellos son editores y crean libros y todos son poetas, indudablemente, traje un librito que editó Cultura, que se llama Si algún día nos haremos luces. Y quiero leerles un poema que me pareció interesante. Se llama Quinta Deserción o La Estocada. He fumado mi vida y del incendio sorpresivo quedan en mi memoria las ridículas colías. Esta es prácticamente la introducción del poema de Leopoldo María Panero, un gran poeta español que murió hace poco, por cierto. A nada se parecen mis facciones. Esta no es mi cara. Tendré que empezarme nuevamente o simplemente reventar. Decirme cosas lindas, noches rojas, decirme. Quedarme de rodillas mientras la ternura verifica mi existencia. Es que soy real, te digo, soy de hueso y carne. Esa ambigüedad de ser es lo que pesa y pasa sobre el yo. Hay un baúl de espejos que me grita cuatro veces y recuerda que nací con otros tantos nombres y que espero mi sentencia. Que soy muy poco, pero sigo siendo y para nada importo. Que estaré la eternidad completa reflejada en el televisor. Con aquellos crocs verdes, verde limón, que tanto odio, caminaré sobre la luna y sobre el mar, o he de morir en el intento. Dirán entonces los peligros de este juego. Verán que me quemé las manos y los ojos y la piel. Me sentirán en este espasmo inútil del instinto, doblemente manoseado, tarareando una canción de luto, una marcha, un rock and roll. ¿Qué les pareció el poema? Me imagino que les gustó. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? al rato vamos a leer uno de Carmen. Esos grabados. Les hacía una pregunta anteriormente sobre la evolución de algunos poetas o de algunos. El ejemplo más grande que tenemos en el mundo de la literatura es lo de Juan Rulfo, cuando creó sus obras maestras. Por cierto, que está cumpliendo 100 años de nacimiento en este año. Uh-huh. Se le han dedicado muchos ensayos a la obra de Rulfo. Recientemente leí algo de lo que pensaba el abuelo de los cuentos de Rulfo, y lo que él decía es: me gusta que sea famoso y me agrada que sea que lo quieran mucho, pero las marihuanadas que escribía no las entendía nadie de aquí del pueblo. Alan. O sea que el abuelo, ya se imagina, más siempre hay alguien que no le gusta. Pero yo lo que quiero preguntarle a Luis es sobre la evolución de algunos de El Futuro Empezó Ayer, que ya no los he visto producir. No sé si será, me imagino que en su casa o en algún lugar se ponen a escribir poemas y todo, pero ya no se publica, ya no hay en el mercado. Fíjese que es un proceso complejo y que tiene probablemente características y circunstancias distintas de acuerdo a cada autor, sin duda. De alguna manera, cuando pensamos en este libro, y el subtítulo lo dice de un poco, era una apuesta. Estábamos haciendo una apuesta, de cierta manera, sobre un terreno conocido. Pues gente que tiene 15 años escribiendo no es para nada nueva, y probablemente los jóvenes, dijo aquel, en la literatura y en Guatemala, uno es joven hasta los 55 años, creo yo, lo cual es, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que en estos momentos, del futuro para acá, que son por lo menos 6 años, ha habido obras nuevas, autores nuevos, y gente que ha ido consolidando un poco sus posiciones. Desde luego que hay silencio. El mismo Rulfo, que usted lo mencionaba hace muy poco, decía: hay gente que me quiere ver publicar frenéticamente y publicar mucho más de lo que publico, porque quieren que publique un mal libro, y no les voy a dar ese gusto. Hay una fábula incluso de Monterroso que un poco trata sobre este tema del zorro, ¿no? El escritor astuto. Creo que ese es el caso de muchas personas. Sin embargo, este año, por ejemplo, he visto cierto movimiento, un poco más fuerte quizá al movimiento de los últimos 2 años. Y una hipótesis y una cosa que hemos estado pensando con Carmen desde hace algún tiempo era lo que sucedió en 2015, en términos de estallido y de protesta social. ¿Habrá tenido alguna repercusión en cuanto a creación literaria se refiere? Por ejemplo, reacción positiva en el sentido de que se han creado obras al respecto, o también reacción, no sé si llamarle negativa, pero un poco de calma, en el sentido de que uno está pensando muchas veces en otra cosa y la creación literaria en ciertos momentos pasa a segundo plano. Yo creo que este año va a ser un año interesante porque muchas de estas obras que aparentemente están dormidas van a presentar cosas nuevas. Sé de gente que está escribiendo y publicando cosas. Por ejemplo, Gabriel Wolke tenía 7 años de no publicar y ahora publica un libro que yo creo que va a ser capital en la poesía guatemalteca de estos últimos años. Sale con Editorial Cultura, se llama Luz de Adán. Y obras por el estilo que creo que van a ir surgiendo, y este año creo que pinta mucho mejor en ese sentido. Sí, prácticamente yo que estoy ahí sentado ahí en el mostrador esperando clientes para comprar libros, me doy cuenta de una cantidad de gente que inclusive quiere publicar pero no tiene espacios. O sea, las editoriales no es que sean cientos en este país, hay imprentas y todo que lo puede hacer uno, pero lo que se está viendo mucho es la cuestión de edición de autor. O sea, recuperan bien sus costos, no se comprometen con alguien, no están tocando a diario para ver si se vendió algo o los tirajes ahora son pequeños, son de 200, 300, algunos de 100. Hacen sus libros y quedan como satisfechos de que dio la luz, ¿va? Pero qué tan buena es la literatura contemporánea de Guatemala. Hablamos de los años recientes. Carmen, ¿habrá alguien que le ha impactado y que diga, pues, este poeta podemos, está el caso de Gálvez, de Arnoldo Gálvez, que ha ido en un crecimiento en el que la mayoría de gente opina de que es un buen escritor y que va por buen camino? Los premios BAM últimos, uh-huh, que es de gente que yo nunca había leído, como Renato Hueso y Salguero, que les he leído cosas, cuentos, que me parece bien, ¿verdad? Pero ¿qué tan buenos son los certámenes literarios o los concursos para que sea un barómetro para ver si realmente la literatura contemporánea es buena? Es difícil en realidad pensar esto. Yo sí apuesto por la escritura de Guatemala. Este subtítulo que tiene El futuro empezó ayer sigue siendo una consigna para nosotros. Claro que no todo lo que se escribe cabe en ese, pues no es selecto grupo, afortunadamente hay bastantes escritores. Yo creo que los concursos son complicados, aparte porque hay pocos, y cuando no son pocos también están, bueno, los juegos florales en todo el país que existen por todos lados, pues, pero que se han mantenido, digamos, como con un nivel que no ha evolucionado, ¿verdad? Yo creo que para medir el asunto es una tarea muy, muy personal acercarse a las editoriales, ¿verdad? Que con ciertos prestigios, con ciertas cosas, y ver qué es lo que hay ahí. En el lado de la poesía, digamos, que es lo que nosotros publicamos y también lo que nosotros escribimos, yo sí creo que la poesía de Guatemala tiene por lo menos los dos pies bien sembrados entre los primeros 4 o 5 lugares de Latinoamérica, ¿verdad? Claro, nosotros vivimos en una región poco visible para el resto del continente. En todo caso, nosotros nos estamos construyendo, ¿verdad? O sea, cuando hay antologías de poesía latinoamericana, a veces es incluso una sorpresa encontrar el nombre de Guatemala o siquiera de un país de Centroamérica, otro, ¿verdad? Pero yo sí estoy convencida de que la poesía de Guatemala tiene grandes cosas que decir. Vuelvo a mencionar a Gabriel Golk, porque creo de verdad que es uno de los mejores poetas. A mí no me gusta como este calificativo del mejor o el peor, no, pero yo creo que Golk sí se lo merece decir claramente que es uno de los mejores poetas de nuestra generación. Y creo que en colectivo hay búsquedas paralelas. Estamos escribiendo al país de alguna forma. No todos están publicando. No, nosotros tenemos, la última vez que publicamos los que publicamos con Catafixia fue en 2012, hace 5 años. Pero eso no quiere decir que el ejercicio creativo no esté. Eso no quiere decir que no estemos esperando el momento adecuado para volver a publicar. Y estamos seguros que hay mucha gente así. Por ejemplo, el caso de Julio Prado. Julio Prado publica sus 2 libros en 2010 y de ahí no ha vuelto a publicar. Pero ¿qué pasa? Que Julio Prado no ha dejado de escribir. Ha estado en columnas, incluso los estados de Facebook de Julio Prado podrían ser una buena antología, ¿verdad? Entonces, creo que si algo está, la literatura guatemalteca primero es viva, está proponiendo, se está tratando de salir de su zona de confort constantemente, ¿verdad? Claro, algo que he olvidado es la cuestión del Facebook y de todo. Yo escribo cositas ahí, mando cosas, entonces no, tal vez no es un barómetro el que se publiquen cosas impresas en papel, pero si uno pudiera agarrar todo el tema de las redes y de ver que la gente se pone a mandar cosas y poesía. Pongamos, Javier Payeras tiene su blog y ahí más o menos se entera uno de, y su columna en el periódico. Uh-huh. Mauricio Echeverría tiene su columna. Me imagino que tiene su blog, la mayoría tienen blog, entonces ahí le dan rienda suelta a la creatividad, ¿verdad? Sí, a la par de un monstruo como México, que esa es una tierra de poetas bárbaros. Y es que es una tierra llena de gente también, pues incluso tiene que haber más de todo. El Salvador, incluso uno puede decir, tal vez Honduras no tenga mucho, pero Nicaragua con esos concursos, con esos certámenes de poesía de Granada y todo. Me imagino que llega gente extraordinaria. Lo que se está viendo mucho, como les decía, es edición de autor. Y ustedes como editorial me imagino que reciben propuestas de gente que se emocionaría con tener el sello, porque yo lo he visto, vamos, alguien que tiene, quiere tener el sello Magnaterra, quiere tener el sello de Fijé, pero que no lo aceptan, máxime la poesía, ¿verdad? ¿A ustedes les llega ese tipo de gente? Llega, mire, en algún evento, mire Luis, quiero ver si... Viera que constantemente aparecen en el correo, sobre todo en el correo, y digamos el espacio donde tenemos mucho más contacto directo con el lector, que estamos así casi que en horario, en horas hábiles, ahí es en la Filgua. Y en esos dos espacios aparecen constantemente propuestas de ese tipo. Nosotros rara vez, yo creo que nunca hemos aceptado una propuesta así, porque hemos tratado muchísimo de que de alguna manera el criterio editorial sea la base sobre la que se van construyendo las colecciones. Todo lo que hemos publicado ha sido pensado en función de una colección. Recién nos dábamos cuenta de la importancia que para nosotros tiene el discurso metaliterario, digamos, lo que está más arriba, digamos, de la literatura y que lo envuelve. En ese sentido es que hemos ido construyendo catálogo, y un catálogo que acepte todo lo que viene, y sobre todo que se suelen acompañar estas propuestas con un chequecito, ¿verdad? Un catálogo que acepte este tipo de dinámica, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, no es una apuesta y no es una propuesta, sobre todo, que tenga sentido para crearse uno una imagen de la literatura guatemalteca. Nosotros, al fin de cuentas, desde que empezamos decíamos que editar para nosotros e ir armando las colecciones era como armar una especie de mega antología, ¿verdad? Una antología que se despliega en el tiempo y que se va entregando por volúmenes. Creemos que nuestras decisiones, digamos, en cuanto a lo que se publica y a lo que no, son claras, se ven ahí, se va viendo cómo se va construyendo, cómo cambian las necesidades, y eso es parte como de nuestra obra, siento yo, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo no sé cómo lo toman ustedes y qué creen, si alguna vez van a editar en ebook o van a seguir fieles al papel, como allá la librería y a la gente, a ver si vendo yo ebook, así como las otras librerías grandes lo hacen. No sé, uno como que fue criado con el olor a tinta y a papel, y yo creo y que la cuestión del es una ayuda también, porque sí, cosas que no se consiguen, pues igual las puede bajar uno del internet o de los PDFs, ¿verdad? Pero yo tuve una experiencia con los Juegos Florales de Amatitlán. Fui jurado calificador del cuento. Otro compañero fue de poesía. Pero yo lo que me di cuenta es cómo el casco urbano de la ciudad, o sea, los cuentistas de Amatitlán no eran los mismos temas de los cuentistas de la ciudad. Creo que ahorita vamos a un nuevo corte aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Volvemos en un momento. Gracias. Tenemos memoria, tenemos amigos. Tenemos los trenes, la risa, los bares. Tenemos la duda y la fe, sumo y sigo. Tenemos moteles, garitos, altares. Tenemos urgencias, amores que matan. Tenemos silencio, tabaco, razones. Tenemos Venecia, tenemos Manhattan. Tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente. Tenemos costumbres, pudores, jadeos. Tenemos la boca, la lengua, los dientes. Saliva, cinismo, locura, deseo. Tenemos el sexo y el rock y la droga. Los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga. Y un business pendiente con Pedro Botero.

por lo que nos interesa, que son los libros. Creo que, yo siempre lo he dicho, si alguna vez dejo de trabajar en libros, saben qué voy a hacer, voy a quedarme huérfano. Pero les quiero leer un poema ahora de Carmen Lucía. Ella también tiene publicaciones, este es del libro Imagen y Semejanza de la editorial Cultura, que igual se puede conseguir en las librerías. Y el poema dice: yo, Dios Todopoderoso, me atrevo a tomar una porción de barro, mezclarlo con aire y ojos, cubrirlos de piel y sexo, y crearte, tal cual yo quiera. Ahora serás una criatura más, ahora te entrego en este mar de manos que te reciben al llegar de tu instantánea soledad absoluta. Empezarás a deslizarte entre raíces y voces que te acompañarán hasta el final de la vida. La vida, que de ahora en adelante será sinónimo de desconocimiento. Con estas manos gigantescas y absolutas, con este manto que los demás seres conocen como cielo, con esta arrogancia de ser supremo e infinito, veo fijamente cómo te deslizas y caes inconsciente entre las rendijas de mis dedos que todo lo pueden. Mientras caes, rezaré una plegaria que te despide y te lanza a la existencia. ¿Qué les pareció el poema? Muy bueno, ¿verdad? Yo estaba conversando acá con los compañeros sobre la poesía romántica, porque tuvimos un conversatorio en la Facultad de Humanidades sobre poesía y cuento, y salió a colación lo de poesía comprometida. Los temas ahora poéticos no son, obviamente, de la guerra, porque no hay guerra. Pero yo siempre me he preguntado, bueno, tal vez ya habrá un par de señoras poetas que escriben sobre el amor y todo. La poesía de Guatemala creo que no puede ser romántica por la situación tan violenta en que vivimos, ¿verdad, Luis? Si a mí algo me ha enseñado Carmen cotidianamente es que uno escribe de sus miedos, escribe de sus carencias, escribe de lo que lo asombra, escribe de lo que no está y uno quisiera que esté ahí. Y entonces yo por eso desconfío un poco de las personas que escriben poesía erótica. No les creo eso. Y seguramente habrá gente que está escribiendo del enamoramiento y demás, pero creo que no es la tendencia, por lo menos, del universo poético que yo conozco. Las preocupaciones, las búsquedas están por otro lado. Sí, creo que no es la época del romanticismo, aquella época famosa de los grandes poetas alemanes. Cuando uno... Yo vendo prácticamente solo libros de Guatemala, algunas cosas que son de fuera, pero eso me llena de mucha satisfacción ver cómo se sostiene una librería con producción nacional. Uh-huh. Pero hablábamos de los juegos florales de que se dan en varias regiones del país. Creo que son unas ferias de la cultura que quedaron a partir del gobierno, tal vez de Cabrera o de las famosas fiestas de Minerva que él tanto adoraba, ¿verdad? He visto cómo en Amatitlán, esa vez me acuerdo que leí como 75 cuentos. Vayan ustedes a ver quiénes son, porque yo nunca los sé ni... Claro, todo va con seudónimo y al abrir plica, pues ni modo. Pero veo cómo en Amatitlán no hay gente que escriba, pongamos un ejemplo, que escriba como Javier Payeras, pongamos. O sea, son otros temas. ¿A qué se deberá? ¿Que vivimos en distintas regiones? Yo creo que también en realidad el gran problema que ha tenido Guatemala, que es en realidad los problemas que le han provocado a Guatemala, es poner estos grandes campos de fuerza encima de su sensibilidad, encima de sus motores, ¿verdad? Eso es lo que hacen las dictaduras, y las dictaduras de alguna forma no han terminado en este país, solo han venido en distintas presentaciones, ¿verdad? Y yo creo que un poco ser conservadores de esas cosas que el dictador Cabrera instaló en el imaginario, es todavía una consecuencia. Nos dejaron hechos un tipo de sociedad que se aferra a estas cosas, que en las que se siente que alguien puede entender fácilmente la creación, la pregunta, los grandes motores del arte, pues. Entonces, lo que pasa, creo yo, es que en todos los países hay de todo. Yo no sé también si esto es específico de Guatemala. Yo estoy segura que en todos los países hay pueblos con certámenes, con cosas que uno cree que tal vez no están, digamos, como en el movimiento de la creación actual. Creo que eso no es específico de acá. Creo que es una cuestión bien grande. Sin embargo, sí creo que uno tiene que abrirse a escuchar esas otras escrituras, esos otros espacios. Guatemala tiene un gran problema y es la centralización de las cosas, de lo simbólico, del arte también. Esta ciudad, digamos, es como que tiene borbotones de creación. En realidad, yo me admiro una ciudad tan compleja y tan complicada, más bien, o sea, sufrida, tan ruda, ¿verdad? O sea, tiene una creación artística de la gran chucha. Y digamos que uno dice, bueno, pues que la ciudad, y si uno se va a otro lado ya no hay nada, pues no es cierto, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener un poco la humildad y un poco quitarnos este campo de fuerza de la cabeza de entender y escucharnos entre nosotros. Porque, digamos, bueno, cuando uno piensa en el interior y en el arte, en el interior, como dicen los capitalinos, yo no soy de aquí, entonces yo no digo el interior, pero es para que me entiendan. Piensa en Xela, piensa en Antigua, ¿verdad? Que Antigua, que es más bien un asteroide de la capital, ¿verdad? Y de ahí ya no hay más, ¿verdad? Pero pasa que en Toto hay gente creando, pasa que en Huehue hay muchas inquietudes, pasa que en Comalapas. Comalapas es una fuerza de la gran diabla también, ¿verdad? O sea, yo creo que también es un poco descentralizarnos los ojos, los oídos, la sensibilidad y pues el gesto de escucharnos, que es lo que realmente el daño que le han hecho a Guatemala es la incapacidad de podernos escuchar entre nosotros. Yo creo que ahí es una frontera que hay que romper para realmente entender de qué tamaño es la magnitud de la creación en el país. Sí, yo creo que ese sería un gran trabajo del Ministerio de Cultura, como andar detrás de los juegos florales. Por lo menos ahí saldrán unos dos, la Asociación de Contadores de Cuentos de Jutiapa, de Zacapa. Chiquimula tiene una cantidad enorme de escritores que nunca llegan aquí, tal vez don Elías Valdés o Gustavo Bracamonte o Brenda Solís, pues más o menos aparecen en los estantes de las librerías, pero porque ellos vienen con los libros. Uh-huh. Igual se agradece, ¿verdad? Para, no sé si en el Petén habrá alguna asociación de poetas o de cuentistas. Mire usted cómo es de relativo todo, que en realidad uno muchas veces tiene más contacto o un panorama un poco más claro de lo que está pasando, por ejemplo, en ciertos círculos de México, en ciertos círculos de Ecuador, de Chile, de Uruguay, con los cuales tenemos mucha relación nosotros, digamos, y sabemos más de esos espacios que, por ejemplo, de lo que está pasando en Cobán en este momento, en términos de creación. Y eso no es gratuito, ¿eh? Eso desde luego que tiene causas profundas en la historia del país. Y en la medida en que seamos capaces, que no lo hemos sido todavía, de romper un poco esos vacíos, esas grandes lagunas, yo creo que va a ser algo, la producción creativa del país va a ser algo mucho más poderoso. Hace poco Julio Serrano decía que hay que salir, pero para adentro, ¿va? Uh-huh. Hay que salir para adentro del país y entender y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Yo creo que quisiera mencionar a Sabino Esteban, por ejemplo, que es una de las... De Huehuetenango son los... Hay mucha gente, en realidad. En Aguacatán hay un festival. En Aguacatán hay un festival que va que creciendo. Casi es desconocido, ¿verdad? Sí, y ya lleva 4 o 5 años. ¿Verdad? Sí. Con un esfuerzo, me imagino que increíble, de parte de Rudy Gómez, sí, que es el director. Y bueno, y la escritura de Sabino, de verdad que desde el Ixcán, con una historia bastante complicada, y bueno, desde ese, lo que nosotros entendemos como lejos, ¿va? No nos parece lejos México, pero sí el Ixcán, digamos que se escribe una de las escrituras más contundentes y más hermosas del país también, en Sabino. Sí, uh-huh. Yo he leído poemas de él, hay varios, la verdad. Dejamos de mencionar a Humberto Acabal, que pues es prácticamente un referente y un poeta que él solo se ha sabido como abrir paso, no solo aquí en Guatemala, sino en Alemania, en Japón. Es un poeta, creo yo, marginado por muchas cosas que ya sabemos, ¿verdad? Pero así como ellos, podemos mencionar también la editorial Metáfora, que tiene su sección de poetas jóvenes, ¿no? O sea, Marvin es uno que va como descubriendo, ¿verdad? Y tiene como su festival de poesía, qué bueno, ¿verdad? Uh-huh. Siempre pasa con estas conversaciones que uno como que se va por un lado y olvida los temas centrales, pero lo que les quiero preguntar es, ustedes van a seguir a tambor batiente, me imagino, y tienen proyectos futuros buenos, ¿verdad? Siempre hemos dicho que editar se vuelve como una especie de maña, ¿verdad? Siempre aparecen más cosas que uno quisiera incluir dentro de su catálogo, que uno quisiera poner en circulación. Y eso afortunadamente no es una preocupación. ¿Qué editar? Va a haber siempre. Digamos que lo que va modulando un poco la intensidad y el flujo del trabajo es la cuestión básica, la plata, ¿verdad? En la medida en que las ventas aumenten, en la medida que el proyecto se sostenga solo, yo creo que para nosotros es suficiente no tener que invertir de nuestros magros salarios, dijo aquel, en continuar imprimiendo. Pero sí, planes hay una cantidad. Ahora recién viene Flex, vamos a tener libro nuevo para Flex. Filwa, que es el gran eje de nuestro año de trabajo. Ahí vienen por lo menos unos 4 nuevos y pues esperando que los planes se concreten. Ahorita nuestra próxima presentación es el 31 de mayo. En el Centro Cultural de España publicamos un libro que nosotros pensamos que es esencial. Lo publicamos en nuestra colección de poetas esenciales de la poesía escrita en español, que es Tzacol, y es el grupo Nuevo Signo, ¿verdad? Las plumas de la serpiente, que es su trabajo, digamos, que compila la escritura de los 7 escritores que conformaron este grupo. Estamos súper contentos y satisfechos de haber podido realizar este proyecto, que creemos que es una deuda. Son poetas que de verdad delinean el carácter de la poesía escrita en Guatemala, ¿verdad? Todavía están con nosotros Delia Quiñones, Paco Morales Santos y Julio Fausto Aguilera. Entonces, habría que llevarlos ahí al... Sí, ahí van a estar. Delia no estará, pero estará en las próximas, y Julio Fausto esperamos que esté. Paquito es como el gran motor también de muchas cosas en la poesía en Guatemala. Entonces, solamente es acercarnos a su escritura, a sus grandes, estos grandes proyectos que emprendieron en su juventud y en uno de los momentos más oscuros de la historia de este país, ¿verdad? Claro, yo ahorita se me ocurren un montón de cosas que voy a ir haciendo como los programas, pero incluso quiero tocar temas como de generaciones literarias en Guatemala, los tepeus, la generación del cometa, que fue esa generación donde apareció el cometa, creo que fue el Halley, esta del Nuevo Signo, invitar, pongamos, a don Paco, que creo que eso es importante para conocer todo el trabajo que está haciendo en cultura, que ha hecho, pues, porque ¿cuántos años lleva? Casi 20 años de ser el director. 20 años de estar haciendo ahí a fuerza de no tener dinero, ni que los gobiernos sean tan generosos y que digan, vamos a meterle unos 20 millones para producir libros. Qué maravilloso sería. Ahora, este año parece que sí. Parece que con el personal que está por ahí. Qué bueno que se estén dando la tarea de recuperar esas cosas, porque hay libros y textos que se deberían devolver a una editorial que realmente está como faltándole al pueblo. La editorial universitaria hace cosas, pero tendría que tener mayor auge. Me están indicando, ya casi nos vamos, nada más para agradecerles a nuestros oyentes. Escuchas, este programa es el primero de una seguidilla que vamos a tener. Le agradezco a Luis, a Carmen, si quieren agregar algo, despedirse de los radioescuchas, pues. Pues yo voy a estar muy pendiente de las futuras ediciones del programa, sobre todo de la prometida sección de chismes y dimes y diretes, que eso va a estar muy bueno. Y pues enhorabuena para Chito, y ojalá que esto sea un proyecto